Continuem el Tian al dia i ara obrim l'espai de l'entrevista perquè Leo Bassi ja porta mesos presentant la seva obra La Revelación com un muntatge d'homenatge al laïcisme, on l'actòmic fa un repàs dels fonaments de les religions, centrant-se especialment en els evangelistes i el seu poder, poc conegut a Europa però que als Estats Units s'ha transformat en la força política més gran i ja s'han fet amos de grans cadenes de televisió o diaris. També es centra en l'Església Catòlica i a la radicalització de l'Islam. Està fent un recorregut per la geografia espanyola, però com és habitual en la seva carrera, la polèmica ha estat present fora i dins de l'escenari. Ara doncs saludem a Leo Bassi, buenos días. Buenos días. ¿Cuál sería el mensaje principal que quieres transmitir con esta, con la obra La Revelación? Lo has ya dicho al principio, es un homenaje al laicismo y puedo también añadir un homenaje a la Ilustración. Porque en los últimos años he ido pensando mucho a mi papel de cómico y al papel del humor en general. Sí. El humor es hijo predilecto de la Ilustración y del laicismo. El humor es laico. Y entonces, con mucho con miedo he visto las ideas del fundamentalismo religioso se están volviendo, y cuando hay fundamentalismo religioso no hay humor. La primera víctima del fundamentalismo es el humor. ¿Y crees que creer en Dios ahora mismo es una postura cómoda frente a la vida? ¿Es comodidad creer en Dios? Para mí es demasiado cómodo, sí. Cuando uno se entrega a Dios sin poner en duda nada, claro. y poniéndolo como una fe, a mí me da miedo. Yo preferisco la idea de buscar su propia filosofía e intentar de encontrar en sí mismo el amor del otro. Tus espectáculos a menudo han sido calificados de teatro comprometido. ¿Te identificas con esta definición? No, porque yo creo que todo el teatro tiene que ser comprometido. Incluso hasta los temas más ligeros se hacen con mucha pasión. Entonces, yo no, si el teatro no es comprometido, no es teatro, es otra cosa. Y esta otra cosa es aburrida. Hoy en día, además, con la televisión y con el cine, el teatro tiene que competir para su público, ¿no? Hace 100 años no había otra alternativa, solo el teatro. Pero hoy en día hay que luchar. Imaginas tú, yo, por ejemplo, soy solo en un escenario y al lado hay, no sé, El Código Da Vinci o estas películas americanas que pueden llenar una ciudad de carteles, pagar publicidades enormes en televisión para atraer el público. Y la única razón que la gente viene a ver mi espectáculo es por el interés que el público pueda ver en lo que yo estoy diciendo. Por tanto, ¿falta sentido crítico en nuestra sociedad o la gente tiene ganas de criticar? Yo creo que sí que falta ganas de criticar en esta sociedad, pero no voy a dar culpa a nadie en esto. Es que estamos viviendo una época de la nuestra civilización que nunca habíamos vivido antes. Es decir, la tecnología, el hecho de la televisión omnipoderoso en todas las casas ha hecho que la vida es más fácil hoy, o por lo menos da la ilusión de la facilidad. Y esto puede hacer que perdemos la pasión para las cosas. Y entonces, esta lucha para intentar despertar las pasiones otra vez, de intentar de vivir las cosas con más intensidad, es una lucha que no es solo del teatro, es de todos, y de la gente de la política. Y es una lucha que no yo no soy seguro si se puede vencer o no, si... No sé dónde estamos andando, pero lo que es seguro es que es difícil y apasiona a la gente hoy en día. Supongo que apuestas por esta necesidad de reflexionar y es por lo que también en la obra evocas la figura del pensador de Rodin, ¿no? Sí, hay momentos, sí, en el sentido que No creo que ha sido por casualidad que Rodin ha hecho esta escultura. Es un, ¿cómo se llama? También hay un homenaje al laicismo, un homenaje al hecho que uno es dueño de su propio destino. Uh-huh. Y yo quiero volver sobre el tema que la comicidad es siempre una reflexión. E incluso la comicidad que parece la más ligera o superficial, la verdad es que para llegar a un chiste fácil hay que pensar mucho. Entonces es siempre un ejercicio de reflexión el hecho del humor, y por eso también mis espectáculos intento siempre de mantenerlo en un plan divertido y cómico. Uh-huh. Supongo que también dentro de tu concepción de arte y de la intención que tienes detrás ya incluyes las críticas, ¿no? Por parte de la sociedad y de la población, porque la reacción de la gente la pones dentro misma de la obra de arte. Yo soy vengo de una tradición de circo. Mi padre, mi abuelo y 150 años de mi familia hemos vivido en circos, y en esto el circo es siempre cerca de la población. Es decir que cuando yo salgo en el escenario, yo miro al público en los ojos, y si hay reacciones, yo incorporo inmediatamente esto en mis espectáculos. Uh-huh. Y de la misma manera estoy pendiente de la información. Y yo cada mañana leo muchos periódicos, y hoy en día miro mucho en internet. Entonces sí. es esencial para mí de ser siempre al día y de tener presente en mis espectáculos lo que está pasando propio en el día mismo, y también entonces todos los movimientos de la sociedad, intentar de ser muy muy presente y muy cercano a la realidad. Esto siempre ha sido así para mí. Pero una de las, no sé si te esperabas que una de las reacciones fuese pues el atentado de Madrid, ¿no? El atentado a tu espectáculo. Esto ha ido, las malas que esto ha ido. Yo, bueno, una reacción de hacer un homenaje al laicismo y además declararme ateo, como yo lo hago en mi espectáculo, sí. Me esperaba que, evidentemente, que esto podría crear unas polémicas, pero de ahí hasta lo de la bomba y también antes de la bomba, grupos de personas que venían a pegar al público que intentaba de comprar entradas, y después un día también un cubo de gasolina tirado sobre la entrada del teatro para quemarlo, y esto con el acúmulo de la bomba al final. Pero no, esto no me lo esperaba, y además yo he visto en estos meses una España que yo he podido leer de la guerra civil, de estas dos Españas, y una cosa histórica. Yo pensé que era esto, que se había quedado en la historia, pero no, me he encontrado cara a cara con la gente que están como hace 50 años con un mismo planteamiento, y fue muy sorprendido, la verdad es que muy sorprendido, sí. Y he vivido susto como no pensaba de poder vivir susto en Europa hoy en día. Uh-huh. Pero del otro lado fue también confortado de ver que soy valiente, y que el día después de la bomba he vuelto a hacer el espectáculo con todas las consecuencias, y además hay una persona en este momento que está en libertad en Madrid y que ha querido matar no solo a mí, pero intentar matar a todo el público, ¿no? A otras personas. Uh-huh. Y esto... Pero la única consecuencia que ha tenido es que soy todavía más fuerte y más seguro del justo de lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y el justo de decir estas cosas en un escenario. Y la verdad es que fue un descubierto para mí de ver que soy tan valiente. Yeah. Entonces ha sido una revelación también esto para mí. Uh-huh. Al comienzo de la revelación, esta obra pues que presentas, dramatizas un viaje pastoral de Benedicto XVI. El sí. Papa pide perdón en España por los crímenes de la Inquisición y por las amenazas de indígenas. Anuncia que la Iglesia se compromete a distribuir preservativos en África y ofrece uno de los dos curas que lo escoltan. Cuando te acusan de irrespetuoso por este tipo de acciones, en concreto, ¿qué piensas de la sociedad? Porque son acciones que a priori todos condenamos, ¿no? Esto de la Inquisición, sí. Lo de los condones, todo lo condenamos, pero después te acusan de que pierdes el respeto, ¿no? Pero esto es bastante sorprendente, porque la cosa más, las reacciones más violentas que he tenido al respecto era por estos primeros 8 minutos donde yo me pongo como papa y digo estas cosas. Pero la verdad es que si yo lo hago es porque yo quería oír al papa, el nuevo papa, decir estas cosas. Y después de la visita del papa Benedicto XVI al campo de exterminio, a de Auschwitz, sí, no sé si alguien se ha fijado de lo que él ha dicho. Bueno, yo creo que no me he equivocado para nada, porque ha ido ahí y la verdad es que no ha pedido perdón al nombre de la Iglesia Católica y del Papa Pío XII, cuando durante la época hitleriana el Papa a Roma no le ha dicho nada para proteger a los judíos, y han sido todos callados durante años y años de Mussolini y de Hitler, y era el momento este de pedir perdón, como yo lo hago en principio en mi espectáculo, y no lo ha hecho. Incluso ha hecho un lapsus freudiano, ha dicho para los 6 millones de polacos muertos en el campo de exterminio. No ha podido tampoco articular la palabra judeo. Y ha sido todo esto bastante sorprendente, y yo no he visto ningún fundamentalista aquí católico decir algo que habla del hecho que esta visita a Auschwitz del Papa ha sido equivocado. Y en toda esta crítica a la sociedad, ¿también cabe la autocrítica? Bueno, yo intento de hacerlo, y el final del espectáculo es propio esto, la imperfección de mi planteamiento, y es así que acabó el espectáculo, con una incertidumbre entre un hombre totalmente irracional, como yo intento de serlo, y después un otro hombre que es incluso casi politeísta en su deseo de entrar en la naturaleza. Y entonces, y era importante de acabar el espectáculo con una grandísima incertidumbre, que es mi incertidumbre como hombre frente a la existencia. Y aparte de la obra de teatro, La Revelación, me gustaría que nos explicaras la iniciativa del Oasibus, que ya hace bastante tiempo que gira, y que nos explicaras un poco en qué consiste. Bueno, la primera cosa, yo no estuve, pero me han dicho que el domingo pasado fue estrenado un corto, un documentario, sí, documental sobre el Basibus que habíamos hecho a Barcelona el año pasado en julio. Y el Basibus en general nació hace eso, casi 3 años, con la idea que la gente tiene la sensación de ser informado por la televisión, radio, internet, pero es una información que siempre es de segunda mano, es decir, que la gente no se mueve, no se quedan en sus casas a guardar la televisión o guardar. Y yo he pensado, frente a los problemas políticos o los escándalos inmobiliarios en la sociedad que vivimos, si era posible coger un autobús y llevar a la gente a ver estas cosas en primera persona. Sí. Y lo hemos hecho en plan también de espectáculo con chicas chicos que son de azafatas, de azafatos, y después yo mismo haciendo en el recorrido todo un discurso también cómico. Pero de hecho, el llevar a la gente a ver estos lugares de cual a lo mejor se ha leído, se ha visto las cosas en televisión, pero de verlo en primera persona. Entonces, son viajes políticos, son viajes que intentan de tocar los grandes escándalos de la época, y no solo en España, pero porque estas cosas se han montado también en Italia. Y donde 4 horas, 5 horas de viaje, yo llevo a la gente como un viaje turístico, ¿sí? Y hacemos una excursión, y en vez de ver las cosas bonitas y los museos, de ver los escándalos y las cosas más horrorosas que Y en el caso, por ejemplo, de Barcelona, hemos llevado a la gente a ver lo que era el Fórum de la Cultura un año después, es decir, esta iniciativa que del 2004, y después, un año después, ver que había una enorme especulación inmobiliaria abajo, y ver que muchos de estos pabellones que se habían hecho se han quedado vacíos y sin ningún tipo de utilidad. Y de intentar de ver el recorrido de muchos millones y millones de cientos de millones de euros que fueron invertidos, entonces de mantener una una vigilancia de ley democrático, sí, de llevar a la gente a ver estas cosas. Y la verdad es que estas operaciones tienen mucho éxito porque he tenido hasta 6 autobuses de doble planta, sí, lleno de personas. Por ejemplo, en Madrid estuvimos 2 veces a ver el Val de los Caídos y a ver, sí, lo que pasa con las almas de Franco ahí, y muchos otros viajes. Y para mí, yo me veo más bien bufón más que cómico. El bufón en la historia europea era este hombre o mujer que tenía la función de hacer reír, pero al mismo tiempo le gustaba criticar las cosas y decir altamente lo que mucha gente piensa, pero no lo dicen tan claramente. Entonces, es una misión, soy en esto misionario. Uh-huh. Y también es una pasión que hace que cada día es interesante y me gusta vivir la vida de esta manera. Y en otros tiempos, como por ejemplo el movimiento dadaísta, la provocación del público y la subversión eran concebidos pues como manifestación artística. ¿Tú en este sentido te defines como artista? Ah, pues seguramente. Yo pienso, sí, primera cosa, yo creo que lo que puede definir un artista es su sinceridad. Uh-huh. Más allá que la calidad de su trabajo, que puede ser bueno o no. Pero yo no lo hago para comer, incluso si como con esto porque es mi profesión, pero la verdad es que lo hago también porque me apasiona. Y la comparación con el dadaísmo, amigo, sí, me sería un honor de poder ser un poco comparado a esto. Yo, el Salvador Dalí, en, sí, su primera época, las cosas que había él montado después como surrealista, uh-huh, muchas acciones yo veo intento de ser de un modo alto, una continuación de un estilo de una visión del mundo que es también muy europeo, uh-huh, y muy laico, y entonces sí, espero de poder ser considerado como un artista, pero te digo otra vez, creo que no es un problema del valor artístico. El importante en un artista es ser sincero, uh-huh, y esto puedo garantizar que esto sí que lo soy. Y ya para acabar, ¿de qué eres tú devoto? ¿Perdón? ¿Devoto? ¿De qué podrías ser tú? ¿Devoto? Sí. Yo lo digo muy claramente dentro del espectáculo. A mí lo veo como increíble lo que ha sido el siglo de la Ilustración en Europa. Uh-huh. Y entonces los grandes pensadores franceses, pero no solo, Immanuel Kant, después los ingleses. Y para mí, esta fue Europa. Si hay una posibilidad de hacer una construcción europea y si podemos ser otra cosa que no solo unos Estados Unidos de América de un plan B, pero si podemos haber una identidad como Europa, es una identidad laica, una identidad de tolerancia y de relatividad entre nosotros, y esta historia de que habemos perdido un poco el sentido de lo que estamos haciendo en Europa es porque hemos olvidado que todo esto nace con una visión laica de la sociedad, y entonces yo soy devoto de todos estos hombres y mujeres, uh-huh, que nos han permitido hoy en día de vivir en un espacio de laicidad y de paz. Y esto sí que soy muy devoto de ellos. Muy bien, Leo Bassi, despedimos así la entrevista. Muchísimas gracias por poder contar contigo y que vaya bien pues la continuación de la obra La Revelación. Sí, muy bien. Y pues el día, si no me equivoco, las fechas 20, muchas fechas en la, sí, 26, hay Reus, creo que soy. Sí. Muy bien, pues bueno, lo dicho, que vaya muy bien esta obra y que aquí en Cataluña pues que tenga su aceptación, si más no, pues que no sea como en Madrid, ¿no? Oh, pero la verdad es que incluso en Madrid, aparte de estos locos, así, pero la grandísima, sí, mayoría de la población de Madrid han sido increíbles, porque, uh-huh, por la calle la gente me paraba, me daba la mano, e incluso el alcalde Gallardón me ha llamado en primera persona pidiendo perdón por lo, uh-huh, que había pasado y dando la garantía que para él Madrid tenía que ser una ciudad abierta y entonces yo nunca ya, que es un accidente aislado, ¿no? Perdón. Que es un accidente aislado. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no chicos de un mundo que a mí no me interesaba nada. Uh-huh. Pero la verdad es que en toda España los teatros están viendo y espero que la gente el mensaje que estoy dando. Entonces, soy muy contento y muy orgulloso de poder seguir haciendo este espectáculo en todo el estado y uh-huh. en Cataluña en particular. Muy bien, pues muchísimas gracias, Leo Bassi. Que vaya muy bien, buen día.